Oh, Santax Simplicitas, en medio de cuán extraña simplicidad, en medio de cuánta falsedad vive el hombre, no concluye uno de maravillarse ante tal prodigio. ¿Cómo hemos sabido hacer claras, libres, fáciles y sencillas todas las cosas que nos rodean? ¿Cómo hemos sabido conceder a nuestros sentidos un pasaporte para toda superficialidad y en nuestro pensamiento un deseo divino de saltos caprichosos y de conclusiones desvariadas? ¿Cómo hemos sabido ya desde el principio conservar nuestra ignorancia para gozar de una libertad, de una imprevisión, de una seguridad y descuido, de una serenidad casi inconcebible? Y todo para gozar de la vida. Sobre las bases sólidas e inconmovibles de la ignorancia pudo fundarse hasta el día de hoy la ciencia, pudo fundarse la voluntad de saber sobre la base de una voluntad mucho más poderosa, la voluntad del no saber, de la incertidumbre, de la mentira. Y no como un opuesto, sino como una perfección y refinamiento. ¿Cómo nos cambian y truecan las palabras en la boca, el lenguaje que no sabe librarse de su confusión y que nos habla de opuestos donde no hay más que diferencia de grados? Y la hipocresía de la moral que ha penetrado irremisiblemente en nuestra carne y en nuestra sangre. De cuando en cuando nos acordamos de esto y nos reímos en nuestro interior al pensar que lo mejor de nuestra ciencia trata de entretenernos en este mundo simplificado, enteramente artificial, alterado y falseado, conscientemente. Y al pesar que esta ciencia ama voluntaria e involuntariamente al error, por lo mismo que el buen viviente ama la vida. Friedrich Nietzsche, El espíritu libre. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Bueno, bueno, muy buenas tardes. Acá estamos una vez más en Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Lunes, hoy un lunes lluvioso acá en la ciudad de La Plata, un lunes donde acá el Olga Vázquez es feriado y acá hay un poco menos de gente, así que estamos como en el calor de la soledad, pero acá nos acompañan nuestra operadora de lujo, Pana, y nuestro amigo Leo, que hoy, como siempre, anda dando vueltas por el estudio y hoy más que nunca lo metimos adentro porque, viste, hacer un programa de radio solo es complicado. Tenemos un par de acá de compañeros allá afuera de la pecera. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en Peperina para el Mundo. Hoy sin nuestra conductora estrella, la compañera Jessica Recabarren, que debe estar vendiendo caipiriñas en Brasil en este momento, porque el arte es cagarse de frío. Entonces nos fuimos a Brasil a ver si encontramos un poco más de calor. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, yo bien. Fin de semana largo. Largo, ah, largo, muy, todavía está siendo el fin de semana. Sí, sí, todavía no se termina el fin. Este fin de semana no se termina más. Muy bien, bueno, en Peperina para el Mundo hoy vamos a tener un programa un poco más relajado, vamos a tratar de disfrutar de esta tarde lluviosa y no por eso menos caliente, vamos a poner un poco de música, vamos a hablar de algunas cuestiones que nos interesan como siempre. Recuerden que este programa trabaja e intenta trabajar sobre la conciencia activa y sobre la revolución en tránsito, es un programa sobre educación alternativa. ¿Por qué alternativa? Porque hay una educación que cuando nos toca nos transforma y hay una educación que cuando nos toca no nos transforma en lo más mínimo, ¿no? Sí. Y reproduce sistemas de perversos de dominación. Sí. Sí. ¿Cómo fue su relación con la escuela o cómo es su relación con la escuela, compañero? Fue en un momento mi relación con la escuela. En un momento mi relación con la escuela me adelantaron un año. Mira el tipo. Supuestamente sabía más para estar en cuarto grado, así que me adelantaron a quinto. Terminé primaria con un año adelantado. Bien. Y me aburrí de la escuela. ¿Te aburriste de la escuela y dejaste en qué año? En séptimo. En séptimo. De secundaria. O sea que te faltaría la secundaria. Primero de secundaria. Ah, estás en primero de secundaria, ahora sí. En un nuevo plan, perfecto. Está bien, o sea, no te falta mucho. Ah. ¿Te planteaste alguna vez terminar tus estudios? Sí, sí, o sea, en algún momento me planteé terminar los estudios. Más ahora con esto de la música me estoy planteando terminar los estudios para poder pensar mejor, abrirme la cabeza. Eso. Ahí va, o sea, el arte en este sentido, apoyando a esta situación de poder concluir la escuela. Vos sentís que a través del arte hay un despertar de la conciencia y hay una necesidad que vos estás sintiendo. Claro, claro, eso es lo que hacemos nosotros. Yo, por ejemplo, me alimento de información, porque es lo que hacemos todo el tiempo, alimentarnos de información, alimentarnos de libros, ya sea lo que es en la calle, ya sea lo que hayas vivido, todo es alimentación. Bien. Nutrición espiritual, perfecto. Es. Bien, entonces acá estamos en Radio Nauta FM 106.3. El teléfono de comunicación es el 451-6917. También podés mandarnos un mail o un mensaje a nuestro Facebook, Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. O si no, acá un correo electrónico a radionautasfm@gmail.com. Y podés escuchar también este programa vía internet, online, en radionautafmwordpress.com. Así que bueno, vamos, compañera, con un primer temita, ¿te parece, pana? Vamos entonces con dos temitas pegados. No, vamos con un tema primero, ¿no? Vamos a escuchar de una banda brasilera que se llama O Rapa, una banda que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Usted la conoce, Leo? No, no la conozco. Bueno, hacen funk, samba y hip hop brasilero, una banda de los 90, así que ha marcado una tendencia muy grande allá en Brasil, una banda que es muy importante. Y vamos a escuchar un tema que se llama Bronx Baixada, que es como una especie de mezcla entre las diferentes tribus que existen en Brasil, que tienen que ver con esto del hip hop y el samba. Así que bueno, cuando quiera, pana. Plataforma 2, linha para Leodoro, confirmado. Plataforma 2, linha B para Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo igual. Briggs, Nobro, que sou.

mucha confusión mental y había una lejana perspectiva de cambio social. Pero bueno, por suerte han pasado muchos años y las cosas se fueron acomodando. Pero nos gusta pensar un poco en la historia como motor del presente y como perspectiva para el futuro. Y queremos acordarnos de algunas cosas que pasaban en esa época. Yo me quiero acordar, por ejemplo, de este mismo lugar donde estoy ahora. No en la radio, pero sí en el Olga Vázquez, hace 10 años atrás. Este era un lugar ocupado por algunos anarquistas locos que andaban por la ciudad de La Plata. Estaba también la Casa Zaragoza. Bueno, son lugares que siguen estando, ¿no? Estaba el Centro Cultural de Estación Provincial, que en ese momento no era Estación Provincial. También había unos 5 anarquistas locos que fueron y ocuparon ese lugar, porque en esa época lo que sucedía era que había mucha ociosidad de espacio inmobiliario. Había mucho lugar abandonado, mucho edificio público, casas, que no había nadie, y mucha necesidad de cultura y necesidad de techo para las personas. Entonces fue una época de mucha ocupación, cosa que ahora no pasa mucho. Evidentemente debemos estar en otro momento histórico. Me acuerdo de la Casa de Cuatro, donde malabaristas y músicos se juntaban, 4 y 45, 46, por ahí. Bueno, una época donde se pateaban mucho las calles, una época donde hubo una transformación musical y cultural en la Argentina, donde había mucho punk dando vuelta, mucha música punk, el punk rock del principio de los 90, enarbolados en bandas como Dos Minutos, como Flema. Y fue una época de transformación de flequillo. Fue donde el flequillo de Choy Ramón, el flequillo ramonero, automáticamente, por estas cuestiones de la transformación y la mutación de la cultura, pasaron a ser referencia del flequillo rolinga, del flequillo stone. Cosa que se da mágicamente en el barrio, ¿no? Vos a un punk le sacabas, digamos, la campera de cuero y los chupines y las zapatillas flecha, las negras, las All Star. Le ponías un pañuelo, una chalina y ya se convertía en un rolinga automáticamente. A nivel estético, por supuesto. En el barrio se estaban cocinando determinadas cuestiones musicales que tenían que ver con el punk rock, con el rock barrial y con la cumbia. La cumbia empezaba a hacer su aparición masiva en los barrios. Y en esas mezclas, en ese batiburrillo, como nos gusta decir a nosotros, en esas mezclas culturales, aparecieron bandas referentes de toda una movida. Dos de esas bandas eran, como ya citamos, Dos Minutos, con una canción que fue emblema de una época de resistencia, donde queríamos empezar a separar lo que era la paja del trigo, quién era el vigilante y quién no era el vigilante. Y se armó un corito que todos ya conocemos y cuando suene la canción nos vamos a acordar. Y después otra banda que también hizo esa síntesis cultural entre el punk, el rock, no la cumbia, porque la cumbia venía por otro lado, pero también estaba empezando a hacer mella en el barrio. Fue una banda que se llamaba Viejas Locas. Viejas Locas. Bueno, vamos a entonces escuchar, no de Viejas Locas, pero de Intoxicado, vamos a escuchar una canción de Dos Minutos y una canción de Intoxicados, para hacer un poco de tributo a esa época turbulenta donde todavía había algunas crestas dando vueltas por la ciudad de La Plata. Hoy hay pocas crestas, hay menos crestas. Nosotros conocemos a un compañero que le mandamos un saludo desde acá, a Daniel Chaliol, que lo consideramos el último punky de Citibel. Si estás por ahí, te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, y vamos a poner entonces Dos Minutos Intoxicados para hacer un poco de memoria de lo que era aquella época donde, por ejemplo, desaparecían personas como Miguel Bru. Ahí va. We'll be right back.

Aquí estamos de vuelta. Hemos escuchado a 2 minutos ese corito que lo conocemos todo, ¿no? Ya no sos igual, ya no sos igual. Bueno, a la gente de la Federal un gran abrazo, pero bueno, viste, hay de todo en las viñas del Señor. Seguramente habrá buenos y malos policías, pero bueno, nada, viste. A cuidarse, que hay mucho garca dando vuelta, como decía otro garca que se llama Daniel Pergolini. Bueno, compañero Leo, ¿qué le pareció esta selección de canciones? Un punk ahí y una baladita rockera, media calamaresca, si se quiere, ¿no? Sí, sí, o sea, está muy bueno. En un cierto punto, Sobuchón es muy bueno. Sí. El punk rock yo empecé a escuchar cuando me empecé a juntar con punkies. Sí. Como también he escuchado el tema de Intoxicados, el que pusimos recién, los pibes lo cantaban todo el tiempo. O sea, que vos decís que vos te juntás con punkies y ahí en un fogoncito de guitarra aparecen estas canciones. Sí, sí. O sea, que eso viene a abonar un poco esto que decíamos al principio, de que en realidad hay toda una misma cultura en el barrio que, bueno, en definitiva van a terminar cantando temas de Los Redondos, van a terminar cantando temas, no sé si de Fito Páez, pero algo de eso existe también en el barrio, ¿no? Como hablábamos recién, ¿cómo cambió la cultura desde antes a ahora, ¿no? ¿Desde antes cuándo decís vos? O sea, desde el principio de los 90 a lo que es 2014 ahora, ¿cómo cambió mucho? Es el desarrollo lógico, digamos, normal y trascendental del paso del tiempo y de la acumulación de la cultura que se va autotransformando y mutando. Y somos nosotros los principales responsables de que eso suceda. Por suerte, tenemos el espíritu humano inquieto. Busca nuevas formas todo el tiempo de resignificarse y de poder generar nuevas formas y nuevas relaciones culturales. Y es muy importante eso que vos planteabas, esto de la mezcla, ¿no? Nosotros, me acuerdo, teníamos una época una banda que se llamaba Que Rule y hacíamos una música muy mezclada, ¿no? Hacíamos cumbia, hacíamos ska, hacíamos reggae, hacíamos música brasilera, como más o menos como la banda que tenemos ahora. Pero en esa época, hace más de 10 años atrás, no era muy muy común escuchar ese tipo de mezclas, ¿no? Sí, era más raro, ¿no? Era más raro. Entonces, pero cuando nos dimos cuenta que nuestro público era realmente muy variado, teníamos caretas, rolingas, punks, cumbiancheros, ¿no? Y todos conviviendo pacíficamente. Digamos, en esa época, para mí ver 2 punks, ¿no? Una pareja de punks bailando cumbia, para mí fue como una especie de revelación, ¿no? Como dije, bueno, vamos en esa, que estamos en el camino correcto. Me parecía que esa cuestión de la integración era lo que había que proteger y cuidar, ¿no? Sí, o sea, lo que tiene el punk a veces es que, por ejemplo, ahora cambió mucho las bandas que hay ahora a lo que eran las bandas de antes. Yo me quedo 1000 veces con la banda de antes. Creo que tienen mejor letra, mejor textualización y un sonido más básico. Ok. Importante para una banda punk que tenga un sonido más básico, ¿no? O sea, porque es justamente la esencia de esta cuestión. Bien. Bueno, hubiera faltado ahí una cumbia como para hacer la trilogía, ¿no? Sí. Punk, rock y cumbia era lo que pasaba en los 90, en el barrio. Y algo de eso todavía sobrevive hoy, por suerte, en esto que hablábamos recién de la resignificación de la cultura. Bueno, compañero, estamos en este feriado largo. Cuénteme sus andanzas de fin de semana. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Nada, el jueves salimos. ¿Cómo nada? El jueves salimos con unos amigos. Sí. Íbamos a ir a Rey Lagarto. Terminamos una casa de uno de mis amigos a las 4 de la mañana. No salieron nada, apachorraron no en un momento. Nada, cuando pegó el fernet ya no se movía nadie. Sí, perfecto. Sí, fue un momento que dijimos, bueno, vamos a salir a Rey Lagarto, vámonos. Sí. Nos ¿y qué pasaba en Rey Lagarto? No sé qué pasaba, había, pero era gratis la entrada, como todos los jueves. Ah, perfecto. Vamos a Rey Lagarto los jueves porque es gratis la entrada. Sí. Muy bien. Y estábamos ahí. En un momento empezamos a tomar una cerveza, un vino, y que entre que se pusieron música de Los Redondos, claro, ya está. De Los Redondos no hay vuelta. No, claro. De dientes apretados se complica un poco después salir. Bien. Yo, por otro lado, estuve presenciando una de los eventos que para mí fue como uno de los más importantes que me ha sucedido en el año. Estuve en la presentación del varieté nocturno de La Cirquesta. La Cirquesta es un grupo que hace espectáculos infantiles, pero que tiene su esencia en algo anterior que se llamaba Cataluña Varieté, que era una varieté nocturno donde hacían espectáculos nocturnos hace unos 4 o 5 años atrás. Les iba realmente muy bien, hasta que, bueno, por cuestiones de psicología interna de los grupos, que es algo muy complicado de manejar, se terminaron separando, pero se armaron diferentes cuestiones. Y una de estas es La Cirquesta, que hace un espectáculo infantil para chicos, que para mí es uno de los espectáculos infantiles más interesantes de la ciudad de La Plata. El sábado pasado hicieron un varieté nocturno, como para rememorar aquellas épocas donde hacían las delicias de la cultura platense. Estaba toda la hermandad, calculá que estaban todos los amigos, estaba toda la gente, realmente fue un espectáculo muy interesante. Se sumaron a este espectáculo los Impescables, que también es un grupo de humor, que hacen un grupo, un show muy interesante. Y la verdad que ahí uno va sintiendo esto que tiene que ver con la construcción colectiva, que es lo que siempre hablamos desde Peperina para el mundo educacional inversa. Ningún hombre es una isla, nadie puede pararse solo, y la verdad que en estos momentos la unión y el trabajo colectivo es lo que marca un rumbo y una tendencia y un camino de liberación y de salvación. Por eso realmente es muy importante apoyar a las movidas autogestivas y apoyar al arte, el arte que no está dentro de los circuitos del mainstream platense, porque nada, tuvimos por ejemplo la semana pasada fue el aniversario de la Ciudad de la Plata, ¿no? ¿Vos sí, estuviste en los festejos? 135 años. Cumplí, bien, ¿usted ¿no? estuvo en los festejos? No, estuve acá en Radio Nauta. Amo, el tipo hace una opción por los más humildes. Bien, vamos todavía. Bueno, ¿qué pasó en ese evento? ¿No? Viene pasando que es una especie de clásico ya de la Ciudad de la Plata, que todos los 19 de noviembre hay un gran despilfarro de dinero para los fuegos artificiales y para traer bandas para escenarios, de escenario, sonido y un gran cachet para bandas multitudinarias. Me acuerdo cuando estuvo Calle 13, por ejemplo, hace un par de años atrás. Este año estuvo. No te va a gustar. No te va a gustar, ¿no? Los Auténticos Decadentes me parece que estuvieron también. Bueno, entonces estamos hablando de mucha plata puesta para que venga una banda. O sea, no queremos decir que no haya que invertir en eso. Me parece que la gente se merece espectáculos de calidad. Pero no nos olvidemos que en la Ciudad de la Plata hay aproximadamente 4 bandas por metro cuadrado, ¿no? Levantás una baldosa y aparece un grupo, ¿no? Y todos estos grupos hacen parte del under, que es lo que sostiene la cultura día a día y todo el año. Cuando se arman estos eventos multitudinarios y se gasta mucho dinero, uno no puede dejar de pensar de que ese mismo apoyo monetario no está para las bandas que hacen y sostienen la cultura todos los días y todos los fines de semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si toca No Te Va a Gustar y antes tocan 5 o 6 bandas platenses, a mí en lo particular me gustaría, y como músico lo digo, que se le pague a esas bandas también. No digo la misma cifra porque obviamente que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, como decía Panigassi de Gasoleros. Pero sí empezar a pagarle o por lo menos salvaguardar gastos que puedan llegar a tener las bandas más chicas para poder tocar y que se valorice el arte como una especie de trabajo. No sé qué piensa usted, Leo. Yo creo que en vez de traer bandas que cobren tan caro, tendrían que traer bandas, o sea, bandas bien como vos lo decís, que están manteniendo la cultura día a día. Uh-huh. Y no tendrían que gastar tanta plata en cosas que, o sea, estás gastando, gastaron banda de plata en cohetes, en escenario, en bandas. Yo creo que con bandas que mantienen todos los días la cultura, quizás no le va a pagar igual porque no es lo mismo que otro, pero es para que la gente vaya a divertirse nomás, no es que tenés que dar un show guau así. Claro, en realidad eso, yo estoy de acuerdo con usted, compañero. El problema acá no es que se gaste esa plata, en definitiva, como lo dije recién, creo que la gente se merece un espectáculo de calidad, pero lo importante es manejar la misma vara y la misma moneda para las bandas que sostienen la cultura y el arte todos los días en la Ciudad de La Plata. En estos cambios de paradigma que estamos viviendo, uno de los cambios de paradigma que lo vengo observando por algunas cuestiones de internet que voy viendo, estamos empezando a organizarnos para que no se compre tanta pirotecnia, que es peligrosa, y que también le molesta mucho a los perros y a los gatos que tienen un oído un poco más sensible que el nuestro. Y gastar fortunas en pirotecnia y en bandas internacionales o bandas de prestigio es un despropósito. De hecho, estuve leyendo un informe que decía que solamente el 20% de las personas que estaban en Plaza Moreno el último 19 de noviembre eran de la Ciudad de La Plata. Sí, sí. La mayoría de las personas viene del conurbano, porque es es sabido que esto es un espectáculo grande, es un espectáculo para toda la familia, y la gente ya sabe, se corre la bola y espera el 19 de noviembre gente que viene de Florencio Varela, de Alpargatas, de Quilmes, de Berisso, gente que viene de todos lados. No está mal que eso suceda, repito. Lo que está mal es que a las bandas platenses se las ningunee y no se les pague un mango por tocar y por mostrar su arte, que también es una forma de trabajo. Tenemos que empezar a entender eso de una buena vez. Bueno, volvamos al tema entonces de la cirquesta, que estuve haciendo el puente. Estuve este sábado y la verdad que la construcción de la comunidad artística platense no tiene límites. Hemos visto a compañeros de Los Impescables, a los compañeros de la Empolo Tropical, que estaban ahí también. Estaba Pablo, que acá también tiene un programa de cumbia. Estaba la gente del Manijazo. Bueno, nada, es una gran hermandad que se viene consolidando y se viene manejando en la ciudad de La Plata. Y la verdad que fue un evento absolutamente feliz. Bueno, y en homenaje a la cirquesta, en este momento vamos a pasar una canción de la cirquesta. En este caso se llama La Laguna, o algo así. El Carnavalito de La Laguna se llama, ¿no? Bien, así que para todos ustedes, niños, niñas, adolescentes, adultos, adúlteros, la cirquesta Varieté. Una fiesta gaucha paseando en carretilla, un chorizo zapateaba arriba de la parrilla. El fuego que desprendía un tronco de piquillines hacía bailar de puntas al malevo chinchulín, que trenzado con su novia se escondía tras un zapallo. Cuando la papa gritaba, ¡ay, se acerca otro pinchazo! Hermoso sol, hermosa luna, se armó la fiesta en la laguna. La comadreja mira de lejos, que se distraiga algún perro viejo, liebre, quirquinchos y marquinetas, llegaron todos en patineta, y se armó la fiesta en el fogón. Es cosa seria, el lechuzón. ¡Aló, aló, aló, aló! En la punta de aquel cerro, gritando está un tiro, tiro. Se queja que a la ensalada le quieren poner sus huevos. ¡Aló, aló, aló, aló! Cuando me pican los piojos no puedo disimular. Por eso quiero una suegra que me ayude a rascar. Del bombo, un grisito la guitarra, y la bizcacha contenta se puso a bailar en pata. Y la bizcacha contenta se puso a bailar en pata. Hermoso sol, hermosa luna, se armó la fiesta en la laguna. La comadreja se emborrachó, el perro viejo ni se enteró. Los que llegaron en patineta perdieron todo hasta la cabeza. Se armó la fiesta en el fogón. Es cosa seria, el lechuzón. Hoy en El que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él un monstruo. Y si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Hoy en Radionauta. Baldosa floja. cómo el tomate sale 16 pesos si somos el primer productor del país. Banda de años que uno viene recolectando esa situación y viene callada. Y bueno, no, te voy a responder. Pero no me la respondas ahora. Una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle. Te esperamos el próximo lunes. Ah, y a mi tía que le encanta escuchar Radionauta y le encanta a Leandro Moretti. Te planteo como desafío. Y estas dos horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, me gusta esto. Me está gustando mucho. Baldosa Floja, información local. Lunes a las 5 de la tarde. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Ahora en Radionauta, Peperina para el mundo, educación a la inversa. Estamos nuevamente con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, transitando ya la segunda hora de programa. Estamos entonces en lo que denominamos educación activa, algunas experiencias superadoras al sistema educativo formal. Recordamos que estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono, vía de comunicación, es el 451-6917. Si querés escuchar el programa vía internet online, es radionautafmwordpress.com. Bien. Bueno, queremos acá leer una invitación que manda la gente de Auca Verde y Negro. Se ve que son medios anarquistas. ¡Wow! Bueno, la leemos. Invitamos a todos los vecinos que quieran acercarse el próximo sábado a partir de las 14 horas a ser partícipes de la intervención artística que se realizará en calle 11 y Montevideo, punto de encuentro gente de Berisso, apoyando la lucha de los productores ribereños en resistencia contra el desmonte en Berisso. Estaremos realizando un mural alusivo y la entrega de volantes informativos con la finalidad de conocer la problemática ambiental regional y sus consecuencias. Repetimos, esto es el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde en 11 y Montevideo en Berisso. Así que quedan todos invitados. La verdad que esta es una cuestión de suma importancia. Estamos hablando de las últimas porciones de selva marginal que tenemos en nuestra localidad de la ciudad de La Plata, lo que va de Punta Indio hasta la costa de Quilmes. Bueno, son zonas muy buscadas por estos emprendimientos inmobiliarios que están muy de moda últimamente, que son también causa y consecuencia de las inundaciones que tenemos en la zona. Hay que estar atentos con eso. Los countries que están haciendo de forma inescrupulosa y por lo general sin ningún tipo de permiso de las autoridades. Los permisos se consiguen vía coima y eso sabemos que funciona de esa manera. También tenemos este problema en Villa Elisa, tenemos este problema en City Bell, tenemos este problema en Magdalena, en Punta Indio, en Verónica y en Berisso, obviamente también, y en Ensenada también. La otra vuelta estuvimos con los chicos del Cuartito del Pepa tocando en Berisso y nos estuvieron explicando un poco de la problemática que hay allá en Berisso y Ensenada con el tema del puerto, por ejemplo, el nuevo puerto que están armando, un puerto para poder sacar toda la producción de lo que es la producción agrícola de la provincia de Buenos Aires. Se tiene que despachar por el puerto de Berisso, que será el puerto de La Plata, que es una obra, una mega obra que están haciendo y bueno, y están desmontando todo el monte para poder sacar la soja de este país. Así que atento, señor, señora, el desarrollismo, más allá de que nos genera determinadas comodidades en el sentido del consumo, también nos está matando lentamente. No hay escrúpulos a la hora de firmar pliegos corruptos, ¿no? Además quieren hacer una autopista que va desde el conurbano hasta La Plata y pasaría por encima del Parque Pereyra, por ejemplo. La gente de Villa Elisa se está organizando también, la gente de Arte en la Calle se organiza y arma algunas jornadas de concientización con respecto a esto de la autopista que quieren pasar por arriba del Parque Pereyra. Así que usted, señor, señora, esté atento a estas cuestiones porque no son cuestiones menores. Tenemos que salir de este individualismo que nos ha ofrecido el sistema capitalista y que hemos aceptado como ganado, y no estamos viendo que todo lo que estamos haciendo o que no hacemos, pero por omisión también lo hacemos, está alterando claramente el ecosistema y estos climas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en un subtropical húmedo, básicamente, que no deja de llover y parece que estamos en Brasil, ¿no? Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, y ese no era nuestro clima, ¿eh? Acá vivimos en La Pampa, gente, en La Pampa húmeda, pero La Pampa al fin. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, hablando, entonces queda hecha la invitación artística, salemos al monte ribereño de Berisso. Sin más. Pregunto dónde estará nuestra compañera Jessica Requebarren. Seguramente, como dijimos al principio del programa, estará vendiendo caipiriñas en Copacabana, ahora que terminó el Mundial. Le dijimos claramente que diga que es uruguaya, porque si dice que es argentina, no vuelve, ¿no? Básicamente, ¿no? Todo por culpa del Brasil, decime que se siente, ¿no? Decime que se siente, decime que se siente. Bien. Bueno, ahora entonces vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Autobombo. ¿Eh? ¿Conocés la sección Autobombo? ¿No? Venga, venga, que venga, venga a disfrutar conmigo la sección Autobombo. ¿Usted tiene algo? ¿Algo para promocionar? ¿Algo que usted quiera decir y promocionar de lo que es de su vida, de su arte? Cuéntenos. Estoy sacando un disco. Mirá. ¡Nah! Sí. Mira qué guau. A ver. Fénix en sí, el primer disco que voy a sacar. Sí. Y tengo uno de los temas más importantes, que es Para Usted Madre, Revolución y Actitud y 100%, que son uno de los temas que más me copan a mí. Muy bien. Bien, ¿y esto qué, dónde lo estás grabando? ¿Cómo lo estás haciendo? Contanos un poco, porque esta es la sesión Autobombo. Señor, señora, venga y diga lo que usted quiere. Autopromocionese. Para Usted Madre lo grabé acá y lo, Revolución y Actitud también y 100% también. Los tres temas los grabé acá. ¿Acá en esta radio? En esta radio. Mirá vos, ¿y quién te ha ayudado? Yo me imagino quién te ayudó, pero a ver, dígalo usted. El Colo. El Colo. Nuestro amigo Juan. Nuestro amigo Juan. Williamson. Williamson. ¿Nos estará escuchando don Juan Williamson, sí, en su casa? Estará. ¿Usted dice? Bueno, le mandamos un saludo grande entonces a... O nos está escuchando o está durmiendo una... Claro, bueno, y sí, seguramente. Bueno, está lindo para dormir. Sí. Igual, bueno, acá no dormimos y seguimos activos, así que seguimos con este programa. Entonces, Autobombo, está por sacar disco. ¿Cuándo sale ese disco? Este disco, no sé, lo voy a tener para el mes que viene. Para el mes que viene. ¿Y podrías traer el disco para que podamos escucharlo acá? Sí. Adelanto exclusivo, sí. Peperina para el mundo. Sí, sí, lo voy a traer. Porque este programa lo escuchan todos. Lo voy a traer. Lo escuchamos acá en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Francia. El primer en disco otros planetas también se escucha. El primer disco se lo voy a regalar a ustedes. Ah, muy bien. ¿Cuánto respeto que hay acá en este estudio? Usted de acá, usted de allá. Muy bien. Qué grande. Bien, entonces ahora en la sección Autobombo, usted ya terminó, empiezo yo. Dale. Vamos a entonces a utilizar este espacio también para autopromocionar una fecha que es el sábado que viene, que queda usted invitado y usted también, pana, por favor, la operadora, nuestra operadora, que es que Planeta Frito, que es la banda en la cual yo canto, y toco la guitarrita, como dice mi madre, ¿qué haces con la guitarrita todo el día? Bueno, vamos a presentar nuestro segundo CD. Mirá. Se llama Planisferia. Para lo cual, estamos, como nosotros no tenemos mucha plata, evidentemente somos una banda autogestiva y que tiene muchos amigos, estamos organizando un evento multicultural en el cual nuestros amigos tienen una participación activa en la construcción de este evento, ¿no? Entonces, como todos están trabajando con mucho amor, hemos denominado a estos amigos la Hermandad Galáctica. porque somos planeta frito. Wow. ¿No? La Hermandad Galáctica está presente en nuestro disco, en nuestras acciones, y va a trabajar en las intervenciones artísticas, va a trabajar en algunas cuestiones que tienen que ver con la música. Por ejemplo, va a estar usted. Voy a estar yo. Que es parte de la Hermandad Galáctica. ¿Y qué nos va a deleitar en esa noche el 29 de noviembre próximo? Rompiendo Sistemas 100% y Para Usted Madre. Bien, ¿va a ser tres canciones? Sí. Bueno, vamos a ver si le vamos a dejar hacer tres canciones. Me parece un poco mucho, pero está muy bien. Las tres canciones de Leo. También va a estar Colgate de Esta con Toto Rodríguez, que Toto Rodríguez es el cantante y guitarrista de Encías Sangrantes, que ahora armó un proyecto nuevo que se llama Colgate de Esta. Va a estar también cantando unas cancioncitas con nosotros. Va a estar el chino, el cantante del Manijazo, que tiene una propuesta también que se llama El Buey Solo, donde canta unas canciones muy interesantes. El Buey Solo, bien salame, se llama el proyecto entero, que es muy interesante. Va a estar usted. Vamos a tener la presentación del magnífico Foforito, que es el presentador y el humorista de Los Impescables. Y también va a estar el payaso Julepe y la Turca, que son personas muy increíbles que hacen unos monólogos de humor muy, muy, muy buenos y también van a estar ahí interviniendo artísticamente en todo esto. También estamos con un gran despliegue de escenográfico, digamos. No llegamos a Pink Floyd, pero tenemos ya, digamos, estamos armando como toda una escenografía para que la gente pueda ver esta planisferia. Entonces, esto de lo que va la planisferia. La planisferia es una feria planeada por la Hermandad Galáctica. Ahí como que cerraría el concepto. Esto es la feria del año, así. Una cosa así, ¿no? Entonces, nosotros hacemos canciones que hablan de diferentes temáticas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un tema sobre la vinchuca, un tango que habla sobre los exiliados, un tema que habla sobre los desaparecidos, un tema que habla sobre los pibes de la calle. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas intervenciones artísticas, tipo esculturas, sobre cada una de estas cuestiones. Es que uno va a poder ir viendo las intervenciones a partir en el mismo momento que va escuchando las canciones. ¿Se acuerda que usted me había pedido un tema de violencia de género hace mucho? Me acuerdo, sí. Ese tema lo hice en media hora. Bien. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿ese tema lo va a cantar, no? Hay que verlo, sí. Hay que verlo, ¿no? Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Muy bien. Bueno, también van a estar haciendo intervenciones algunos artistas que hacen malabares. Va a estar, por ejemplo, Carolina Castillo colgándose de unos arneses. Va a haber una chica que en este momento no recuerdo el nombre, Mala y Juan, haciendo tela. Va a estar el payaso Serafín haciendo cristal. Wow. Y va a estar Jere y Carolina también haciendo un hermoso número de luces. Increíble. Así, ¿no? Que bueno, realmente va a estar muy lindo. Esto va a ser el sábado 29 en Lucamba. ¿Lucamba sabe dónde queda usted, Lucamba? Lo tengo en el Facebook, me olvidé. Ah, lo tengo en el Facebook. Bueno, yo también me olvidé, así que voy a buscar la dirección. No, Lucamba queda en 67 y 117. Estuve el fin de semana pasado ahí justamente viendo la cirquesta para pispear un poco cómo era el lugar. Y la verdad que es un lugar hermoso. Entra bastante gente, así que van a estar cómodos. Tiene un muy buen sonido, una muy buena iluminación. Y estuve hablando con algunos amigos y hablamos un poco sobre Lucamba. En la ciudad de La Plata pasan dos cuestiones. O los lugares son como muy caretas. Careta me refiero a que no careta en el sentido que caretas son, sino que está preparado para determinado ambiente, ¿no? Por ejemplo, el teatro, por ejemplo, la trastienda, que ahora es LP Music, LP no sé qué, que son lugares que tienen un determinado target, ¿no? Van para determinada gente. Si vos querés ir al teatro, no vas a poder pagar menos de 80, 90 pesos una entrada, y bueno, y toda la comodidad que tiene, y qué sé yo. Después caes directamente en lugares como la Zaragoza, el Ojo Abierto, que son lugares hermosos, pero son antros hermosos, digamos, ¿no? No hay un punto medio, ¿no? Y el punto medio lo está empezando a manejar Lucamba. Lucamba es un lugar que entra unas 200, 250 personas y es un lugar muy cómodo, que apunta, digamos, a la comodidad y a la excelencia artística, pero no es el teatro. Pero bueno, a nada es un montón. No, por eso. Es como, se está armando como una especie de punto medio. De hecho, ya tocaron ahí, tocó la Emporio Tropical, tocó el Manijazo, tocó la Cirquesta. Digo, es un lugar, una opción intermedia para poder ver cómodamente a bandas acá en la ciudad de La Plata. Sí, está muy bueno. Aparte, así que bueno. Sacan el disco. Ah, bueno, sí. Planeta Frito saca el disco Planisferia y elegimos un muy buen lugar, realmente. Así que bueno, nada, quedan todos invitados. Yo no sé si vamos a tener tiempo, pero vamos a regalar algunas entradas. Así que si alguien quiere llamar al 451-6917 y llama, bueno, llamas al aire o no y le regalamos un par de entradas para ir a ver al Planeta Frito. ¿Qué te parece? Sí, pero tienen que salir al aire. ¿Vos decís que tienen que salir al aire? Sí. Bueno, entonces las hacemos salir al aire. Si llama a alguien, va a tener que salir al aire. ¿Eh? Así se lleva una o dos entradas para ver al Planeta Frito junto al Guay Solo, a Colgate de Esta, a Fénix en sí. A Fénix en sí. Y a, bueno, después vamos a terminar la velada puro baile con DJ Chinaski. ¿Lo conoces de DJ Chinaski? Me suena, me suena. Y sus sonidos de raíz galáctica. Así que bueno, terminaremos hasta las 4 o 5 de la mañana. Trataremos de no mamarnos mucho, como quien dice, para poder disfrutar. Vamos a tratar de no alcoholizarnos. Vamos a tratar de no alcoholizarnos. Bueno, sin más preámbulos, después de esta sección del autobombo, vamos a escuchar un par de canciones de Planeta Frito. Vamos a arrancar con Peixe Caducado, que significaría pescado podrido en castellano. Y después escucharemos Muchacha Mucho Chip, que es un tanguito. Así que bueno, con ustedes. Caducado, lodo estragado. A verdade não é a ciência. O toque da paz, o toque da paz. Volver entendiendo la misión. Luna llena, nueva era, tierra tiene su razón. Y si no vas a poder escribir la libertad sin mirarme a los ojos ni decirme tu verdad. En la miseria capitalista, vegetando somos mineros.

nunca más. Así que, por favor, pana, cuando usted lo disponga, escuchamos esa maravillosa canción. Te pone palo en la rueda que nos lleva que nos llevan al destierro, que nos llevan, que nos llevan al destierro. Julio López Montonero, ¿cómo llegaste hasta acá? Si era yo el que te buscaba y nos viniste a encontrar. Dentro de la ballena, recoveco y terror. Lúgubres sombras cayeron sobre mí, mientras de Dios las olas, brillantes por el sol, me condenaron con su fuerza hacia el fondo. Vi abiertas las fauces del infierno y dentro de ellas vi tristezas sin fin. Solo quien la ha sentido es capaz de descubrirlos. Oh, caí en el abismo de la desesperación. En esa negra condena invoqué a mi Dios, ya casi sin creer que me pertenecía. Él, sin embargo, escuchó mis lamentos y la ballena me devolvió a la libertad. Velozmente, él acudió en mi socorro como si lo condujera un delfín joven y brioso. Tremendo pero brioso como un relámpago, brilló el rostro de mi liberador divino. Siempre recordará mi alma ese momento terrible y dichoso. Gloria a ti, Dios mío. Tuyos son el poder y la misericordia. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Muy bien, entonces hemos escuchado anteriormente al Chino Manijazo haciendo balada para otro loco, junto a la Hermandad Galáctica, marcando rumbo, ritmo profundo en la octava dimensión de Orión, el buey solo, bien salame. Muy bien, y hemos leído una poesía del libro Moby Dick de Herman Melville. ¿Conoce usted ese libro, compañero aquí presente en la mesa, Leo? El libro no, pero vi la película. ¿Viste la película? Vos sos como mi amigo. Él me dice, ¿para qué leer el libro si ahora Hollywood va a sacar la película? Sí. Entonces el tipo directamente mira la película, ¿no? Pero nos perdemos algunos detalles. Calculá que este libro tiene 600 páginas, ¿no? Sí, sí. Es un temita. Bueno. Y son tres partes del libro ese. En esta edición de Página 12 son tres tomos. Yo tuve la oportunidad de tener el libro completo en mis manos. Y la verdad que fue uno de los mejores libros que leí en toda mi vida. Algo que parece ser medio exagerado, pero bueno, cada uno elige aquello que le place y que le hace más feliz o que le interesa más. Realmente tardé unos 2-3 meses para leer el libro, porque lo leí de a poquito. Y bueno, fue una experiencia realmente, cada vez que abría el libro sentía el olor al mar, sentía que estaba arriba de un barco realmente, porque el libro transcurre casi en su totalidad arriba de un barco pesquero, un barco que pesca ballenas, ¿no? Sí, igual a mí, el libro que me llegó a mí, o sea, que me gustó, sí, fue el de Robin Hood. Robin Hood, bien, para otro programa, Robin Hood, bien, bien, muy bien. Hay mucho que hablar sobre Robin Hood, sí, sí. Es un libro muy interesante que también habla un poco de la historia de la época medieval, ¿no? Lo importante de entender dentro de la pedagogía y la didáctica, porque estamos en un programa sobre educación, es que la literatura también es historia. Sí, es parte de la historia. Sí. Las personas que escriben libros no nacen de un repollo y no vienen de otro planeta. Son personas que viven una determinada realidad específica con una determinada coyuntura social y escriben a partir y a través de eso. Por ejemplo, si queremos conocer cómo era San Petersburgo a principios del siglo, Rusia, tenemos que leer a Dostoyevsky, porque él nos va a explicar muy minuciosamente qué es lo que pasaba en ese momento histórico, más allá de que eso esté novelado y que sea una historia, ¿no? pero dentro de los pormenores vos podés encontrar un montón de cosas. Si vos querés saber cómo era Bahía de Brasil a los años 30, y tenés que leer a Jorge Amado, porque el tipo te va a contar cómo eran las relaciones de poder en esa época. Si queremos entender qué pasaba con los vasallos y los señores de arrendatarios y con los sheriffs, digamos, que estaban en la época de la Edad Media, tenemos que leer a Robin Hood para entender algunas relaciones de poder. Y en ese sentido, Herman Melville, con su Moby Dick, nos cuenta cómo era la sociedad productiva de Estados Unidos en esa época. Esto está emplazado en el 1850, más o menos, donde la gran industria de, creo que la ciudad era Baltimore, era la caza de ballenas, porque ellos vivían del aceite de la ballena. El aceite de la ballena era lo que daba el combustible para todas las lamparitas que existían en esa época. Todavía no existía la luz eléctrica y todavía no se había descubierto el petróleo como fuente de utilización de energía. Así que las ballenas, señor, señora, la grasa de ballena y el aceite de ballena era lo que se usaba para prender todas las lamparitas que había en Europa y en América en esa época. Así que bueno, es un libro muy interesante, yo se los recomiendo. Primero para esto, para entender cómo era la coyuntura social de Estados Unidos a principios del siglo pasado y poder realmente meternos en una aventura con el capitán Ahab, que es el que persigue a Moby Dick. Moby Dick es una ballena que él se empecina en cazar. Creo que todos más o menos conocemos la historia de Moby Dick. Es la historia de un capitán de un barco que se embarca en una tarea mesiánica y casi tragicómica, en la cual persigue a una ballena que en un viaje anterior le había comido una pierna. Entonces el capitán Ahab anda ahí por arriba de su barco con esa pata de palo, marcando, digamos, lo que sería ese ruido hipnótico de alguien que está completamente desquiciado y obnubilado por una sed de venganza, ¿no? Este libro también hace una referencia muy directa a una cita bíblica, por eso leímos a principio un poema que suena más bien a algo más religioso, ¿no? Si los oyentes se acuerdan o conocen la historia de Jonás. Jonás era un pescador que lo traga una ballena, y gracias a que lo traga la ballena, él sobrevive al diluvio universal, ¿no? Y después la ballena lo escupe y él arma otra civilización. Algo parecido a lo que pasó con el arca de Noé. Pero la ballena simboliza, digamos, la protección de la naturaleza en momentos de catástrofes naturales, muy propicias en la Biblia y en épocas de cataclismo humano, ¿no? Cuando el humano se manda un moco, Dios nos borra de un plumazo, básicamente. Esa sería un poco la idiosincrasia de este libro. Y en la metáfora que hace Herman Melville de esa parábola de Jonás es que la ballena es él mismo, ¿no? Él mismo y la ballena son la misma persona. Sería un debate entre el bien y el mal, ¿no? Un debate entre la locura, el empecinamiento, la venganza. Y bueno, termina, no voy a contar cómo termina el libro, pero se unen en un mismo nado la ballena y el capitán Ahab. O sea que terminan juntos. Terminan como Jonás y la ballena blanca, ¿no? Entonces, es muy interesante esa metáfora y es un libro que realmente, bueno, nada, si empezás a leerlo, te vas a sentir salpicado por el mar, vas a sentir olor a pescado todo el tiempo, ¿no? Es un libro que trabaja sobre todos los sentidos del cuerpo. Así que, bueno, recomiendo que lean y que le lean a sus hijos a Moby Dick, que es un libro bastante fácil de conseguir porque es un libro muy famoso. Lean a Melville. Melville es un autor que, como los grandes autores, no fue muy, muy entendido y comprendido en su época. Calculen que murió pobre en un trabajo burocrático que él mucho no quería hacer, pero no le quedaba otra porque él nunca se hubiera imaginado que su libro se iba a transformar en uno de los libros más importantes de la literatura universal, ¿no? Sí. Cosa que ha pasado con muchos autores y con muchas personas que están de alguna forma en la vanguardia de la cultura y están marcando el rumbo para lo que va a venir más adelante. Su momento y su momento histórico, por lo general, no consiguen comprender qué es lo que está haciendo el artista en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso se empieza a ver más adelante. Bueno, Herman Melville y su Moby Dick, queremos hacer esa recomendación para todos los oyentes. Léanle a sus hijos. Sí, es un libro muy entretenido, aparte. Vos no lo leíste, no me chamulles. Pero vi la película, supongo que es lo mismo. Vamos todavía. Sí, es el mismo, es el mismo. Bueno. ¿Qué película viste? A ver, contame. Moby Dick. ¿Pero cómo era la película? ¿Era en blanco y negro? Lo vi hace mucho. Hace muchos años. Hubo una versión de Hollywood, allá por los años 40, 50, que está en blanco y negro, que es la versión más bien lograda de esta película, de este libro. Después hay unas versiones más nuevas que no valen la pena. Pero esa versión, que creo que es la que vos viste, es muy interesante. Así que bueno, queda la recomendación hecha. Lean a Moby Dick, lean a Melville. Un tipo que hizo lo que pudo para que lo entiendan, pero no lo logró. Pero bueno, el tiempo siempre... le da la razón a los genios. Lean o vean la película. Bueno, lean o vean la película acá según el consejo de nuestro amigo Leo. Yo porque la verdad es que para leer algo, como estábamos hablando recién, me tendría que interesar mucho leer algo. Sí. Bueno, empezá de poquito. Empezá con Moby Dick, digamos, sí. Es un libro muy largo para empezar, pero bueno, de a poquito, empezás a sentir el olor al mar, empezás a sentir el olor a pescado, empezás a entender por qué las ballenas, hay tan pocas ballenas hoy. Sí, sí. Calculá que mataban ballenas a lopavote. Puedo decir que si me pongo adelante una ballena me come y hasta el siglo que viene no sale. Con suerte te come y te guarda, porque me la guarda. Idea de Jonas es que guarda las génesis de la humanidad para más adelante, cuando estemos preparados para poder entender de qué va nuestro paso por esta tierra. Vamos a ver si podemos entender eso sin que nos coma ninguna ballena, por favor. Muy bien, bueno, en esta tarde que ya está saliendo el sol, a ver, mire por la ventana, compañero, ¿cómo viene el tiempo? Y viene mejor que hoy de la mañana. Viene mejor que hoy de la mañana. Bueno, entonces en este día nubladito vamos a poner un par de canciones para terminar el programa bien arriba. Después vamos a hacer un pequeño cierre, vamos a despedir porque queremos recordar a los oyentes que hoy es nuestro último programa de este año. Vamos a retomar el año que viene. Nosotros por lo general hacemos el programa en lo que es el ciclo lectivo escolar, porque este es un programa que está direccionado sobre todo a los alumnos, a los docentes, a las personas que trabajan con la educación en el sistema público, en el sistema privado, con la educación formal, con la educación informal, con la educación alternativa, como nos gusta decir, pero hay un tiempo cronológico del año y nosotros también nos tomamos vacaciones junto con los docentes y junto con los estudiantes de la escuela. Así que bueno, vamos a poner de una banda colombiana. ¿Conoce la música colombiana usted? Sí, algo. ¿Algo? Muy poco. Muy por arriba. Sí, sí. Bueno, hay un nuevo sonido que viene bajando desde arriba, que es una especie de grupo cumbianchero, pero más tecno. ¿No? Es un nuevo grupo que se está armando, que ya viene hace 2 o 3 años, vienen con ese tipo de ritmo. Hay otras bandas que también están en esa misma línea, como puede ser este Sistema Solar, que yo también está Bomba Estéreo. Hay otras bandas que también manejan el mismo estilo. Así que vamos a poner de Sistema Solar. La primera se llama Bienvenidos y la segunda se llama Yo Voy Ganao. Esta es una banda de Colombia, seguramente deben ser de Medellín por el tipo de grupo que manejan, así que les queremos dejar estos dos temas para bailar un poquitito en esta tarde nubladita. ¿Le parece, compañero? Sí, sí. ¿Le parece? Bien, entonces vamos. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Sistema solar, el sistema para que se si va a tratar el banco y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema solar, el sistema, sistema solar, sistema solar, sistema solar. Esta es la mi viejo que esto se escuche en Hawái. Autóctono, me gusta todo mi mono colombiano. Así lo hago a mi modo, me codo del tono con todo, viajando para arriba como la polo. ¿Qué como? Como la polo. Mi caldero de arroz, yo voy a ganar. Uy, mojarra, solo la playa te trae, tú sabes, sabes. Sabor y buen baile. Bailo, umbere bailo, en mi bailo, bailo, bailo, bailo, umbere bailo, umbere bailo, en mi bailo, bailo, bailo. Radionauta 106.3. Oh, mediodía de la vida, oh primaveral jardín, oh bienaventuranza inquieta de quien aguarda y ansia. Espero a los amigos noche y día. ¿Dónde estáis, amigos míos? Venid, llegó la hora, llegó la hora. No es para vosotros, para quien se adornó hoy de rosas el gris del cielo. A vosotros os busca el arroyuelo y para expiar vuestra venida, el viento y las nubes se levantan más altas en las alas del deseo, emulando al sublime vuelo de los pájaros. En mi santuario tengo guardado para vosotros un deseo. ¿Quién habita más cerca que yo de las estrellas? Más cerca de las profundidades del abismo. ¿Qué reino hubo más vasto que el mío? ¿Quién saboreó mi miel? Ya estáis aquí, amigos míos. ¡Ay de mí! No es a mí a quien buscáis. Dudás, os mostráis sorprendidos. ¡Ah, no os enojéis! ¿Yo no soy yo? ¿No es esta mi mano, mi andar, mi cara? Y sea como quiera, para vosotros, ¿no soy yo? ¿Soy otro? ¿Soy extraño a mí mismo? ¿Huido de mí mismo? ¿Soy un gladiador que se ha vencido a sí mismo? ¿He luchado contra mi propia fuerza? ¿Quedé paralizado o herido en las victorias contra mí mismo? Investigué donde el huracán sopla con más vehemencia. Puse mi morada donde nadie. La puse en las zonas desiertas, donde duerme en un sueño de medio año el oso blanco. Aprendí a desconocer al hombre y a Dios, la blasfemia y la súplica. Soy el fantasma de los hielos. Oh, antiguos amigos míos, he aquí que me miráis pálidos de efecto y de horror. No marchaos, no me guardéis rencor, vosotros no podráis morar aquí. Aquí en el reino del hielo eterno y de las rocas inaccesibles es menester ser cazador, ágil como una gamuza. Y yo soy un cazador maligno, mirad cómo tiendo mi arco, así lo tiende el fuerte entre los fuertes. Pero mirad que esta flecha es peligrosa, cual ninguna, apartaos, apartaos por vuestra vida. Oh, marchéis, oh, corazón mío, harto soportaste, pero no fue vana tu esperanza. Tu puerta queda abierta a buenos amigos, destierra recuerdos, si fueses joven ahora, pero aún puedes serlo. Del amor que un día en una esperanza nos uniera. ¿Quién lee hoy sus caracteres borrosos? Yo me parezco a los pergaminos. Soy como ellos, pálido, gastado por el tiempo. Ya no, estos mis amigos, ¿cómo debo llamarlos? Espectros de amigos antiguos, los cuales todavía vienen de noche a mi corazón y a mi ventana. Y me miran, susurrando, lo éramos. Oh, pútrida palabra flagrante, un día como rosas. Oh, mal comprendidos deseos juveniles, aquellos a quienes yo buscaba, aquellos con quienes yo soñaba, envejecieron, se marcharon, porque no se mudaron como yo. Solo quien se muda es pariente mío. Oh, mediodía de la vida, oh, segunda juventud, oh, primavera del jardín, oh, buenaventuranza inquieta de quien aguarde hay ansia. A mis amigos espero, de día y de noche, a mis nuevos amigos, venid, llegó la hora, llegó la hora. La canción es dicha, el dulce grito del deseo ardiente murió en mis labios, un mago le truncó, el amigo de la hora oportuna, el amigo del día. No, eso no, No me preguntéis quién es. Eran mediodía y de una se hizo dos. Ahora, amigos míos, unidos vosotros, seguros de la victoria, solemnicemos la fiesta de las fiestas. El amigo Zaratustra llegó. Llegó el huésped de los huéspedes. Ven al mundo, sonríe, la niebla se disipa. Confúndese la luz con las tinieblas. Romper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron. Bueno, y así, así, bailando y bailando, hemos leído Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche, la última hoja del libro. Se llama En la cima de los montes. Y así, leyendo la última página de Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche, nos despedimos de este hermoso ciclo, este tercer ciclo y medio, que ahora ya termina siendo el cuarto ciclo, ya no es más medio porque lo estamos terminando. Queremos agradecer realmente a Radio Nauta por el maravilloso espacio que tenemos por acá. Es un estudio increíble, muy cómodo, con gente muy, muy piola que hace todos los días acá Radio Nauta. Así que bueno, ¿qué pasa? Nada, perfecto. Bueno, Leo, ¿quiere decir algo para despedirse? Usted que ha sido un invitado de lujo en casi 3, 4 programas que ha estado por acá. Está muy bueno, sí. Nada, se está terminando un ciclo y yo supongo que un ciclo así es una forma de decir. Los ciclos. Como bien dice la palabra, son ciclos. Ciclos. Los ciclos empiezan y terminan. O sea que un ciclo que termina... Vuelve a empezar. Así que bueno, el año que viene estaremos acá de nuevo. Estaremos. En Radio Nauta 106.3. ¿Quiere comentarnos algo, Pana? ¿Quiere despedirse? ¿Quiere decirnos algo? No, excepto que nuestra operadora dice, tiene por principio que ella no participa de los programas y está muy bien. Bueno, desde acá te agradecemos mucho haber estado este medio ciclo con nosotros. Muchísimas gracias, Pana. Muchas gracias, Leo. Queremos mandarle un saludo muy grande a Doña Peperina, que debe estar por allá en Brasil. Lo hicimos, Peperina, lo hicimos sin vos y acá estamos, somos sobrevivientes. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias. Esto fue Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, ciclo 2014. Sean felices y no coman perdices, que ya quedan pocas. Chau, chau. Chau. Los